El Wino no te saca de la pista cuando pones tus canciones en gravitación, a todos les da risa. Emil, tú no apagas a los guerreros, nosotros nos desintegramos porque en el corillo había muchos fequeros. Estoy vivo todavía, no me ha matado muerte. Sería para mí un regalo que te pararas de frente. Pero como estoy acostumbrado al que mucho habla, mejor sigo en lo mío y no le hago caso a tu labia. El Wino pato, a tu abuela la mato, le doy las tripas al perro y la cabeza para el gato. Emil 127, avenida del Sahué por el Sedano. Te voy a pinchar con mi cerdo marrano. Deja el relajo, no cantes victoria, que te hundo en el pantano, donde los cocodrilos no han almorzado. Ustedes se creen que son la octava maravilla, se piensan que sus rimas brillan. Está lloviendo, abran la sombrilla. Nunca estamos escasos de letra, aquí nosotros somos los profetas. Si quieres guerra no habrá tregua, ¿qué tú esperas? Que me quede de brazos cruzados. A ti nunca te han levantado y contra el piso te han tirado. Te estoy preveniendo antes que seas lesionado. Me los coma todos de un bocado, luego los cago y todavía son tan malos que me tupen todo el excusado. Los inyecto de pies a cabeza con varillas y tornillos, piezas y piezas. Terapia de largas duraciones, sufrirás grandes dolores, multiplicaciones de repeticiones. Quiero prenderle en fuego a unos cuantos desertores. Muchos dicen que tiramos demasiado, y si no tiramos entonces es que estamos apagados. Por favor, le explíquenme esto en qué ha quedado. Aquí lo que hace falta es un gran jurado, donde se elija quién es quién, allí muchos serán juzgados. Como charros que pensaron que porque cantaron la montaron y lo que es ridículo dejaron. Ahora entra aquí el Wiman arrebatado. Quiero verle un par de hueles, bicho destrozado. Ver la sangre corriendo, no estén asustados. Cuando ven que yo me presento con la violenta, sienten dolor como balas de mi 60. Como el Mappy Wiman se presenta. Aquí el Caribe loca, tu mujer contenta. Quieren alma, tengo acá un 680. Lírico, el Wiman te revienta. Como droga mi lírica por tu pena entra. Te enloquece como por la persia te atormenta. Con mi entrada poderosa y mi rima contagiosa, ando con gente mafiosa, van a toa en cualquier cosa. Esta gente poca cosa con su rima asquerosa, que se cree que me intimide y casi en esto nunca rima. Mamá bicho no la hace, mete peca en su frase. Cojas en un par de clases, ni a tu mujer satisface. Me quedé yo con el canto, ya yo estoy curado de espanto. Mafi Wiman bien caripelao, papi yo se arrebatao. En ustedes no ha tumbado, sabe que han fracasado. Mamá bicho amargao, con esto que lo ranqueo. Así que anden preparados para la vienen pa' su lado, como van desorientados, con esto se calma. Cuando cantamos, la gente sabe que con ustedes nosotros nos rankeamos, en el pitri ganamos, preguntas no te damos, que lirical, una guerra ustedes destrozamos, a tu mujer clavamos. ¿Dónde están tus hermanos? Los que te dan la mano, hicieron más que oírnos, se fueron de tu lado. ¿Quién te vaquea ahora? Odio por comarano. Y Wiman como siempre a tu corrillo ha desplomado, destrozando en esta mierda lirical. A quien tú quieras pa' ponerlo a mamar, uno a uno en corillo lo voy a destrozar. Salir fumar de su tumba un blon, yo me voy a fumar, se lo voy a mear. Eso siempre está dicho, castilla tu corillo, me lo pasaré por bicho. Y dale gracias a Dios que a ti no te picho, pero mientras tanto a tu mujer me picho. Mamá bicho, no puede Imperio Negro Producción con la grande liga. Wiman, tu mamá que es un remate. Dile la próxima. Dile pa' va, pa' los ojalatas asesinos, los más pendejos de todo gravitación, pero ya saben.